Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel, que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos en este momento a través de las ondas de Radio Nuevo Tiempo. Estamos contentos de poder compartir con ustedes el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en este instante. Habíamos conversado y leído el texto de Génesis 2:15 que nos habla justamente de este concepto de cuidar la tierra. Fíjate que es tan importante este concepto porque de ella nosotros sacamos prácticamente todo lo que necesitamos para alimentarnos. Yo no sé si de otra parte podría salir si no es de la tierra. He pensado, por ejemplo, plantar, y en la casa nosotros tenemos algo que nos sigue dando fruto, ¿eh? Dos plantitas así, uno es un morrón, una plantita así que da, le corta y sigue dando. Y al lado hay un ají, una planta de ají que la trajo de regalo a una persona y sigue dando. Nosotros sacamos, cortamos y sigue dando, pero están en el mismo suelo, están, qué sé yo, a ver, a un metro de distancia. Y por lo visto no requiere mayor atención o agua, mantención. Agua, que mi señora le coloca allí agua, y uno da un producto y otro da otro producto del mismo suelo. Entonces fíjate que hermoso es la creación de Dios, porque de ella dependemos cómo lo hace. No es un misterio, pienso, para quienes han estudiado esto, pero hay algo allí maravilloso que sucede en esta tierra que Dios nos ha dado justamente con un propósito que nos sirva para que seamos beneficiados de ella, y sigue siendo una bendición de Dios. Y yo voy a leer aquí Génesis 2:15 porque vamos a entender este concepto ahora que aparece aquí. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Cuando habla de que lo puso en el huerto del Edén, ¿qué había en ese huerto? Había de todo. Inimaginablemente cosas que eran maravillosas y buenas para vivir. Pero para que lo labrase y lo guardase. Dos conceptos que hoy día, si se respetasen, qué lindo ambiente tendríamos para vivir. Ahora, hay una escritora cristiana muy conocida llamada Elena de White que dice claramente en relación a esta creación original que todo estaba o fue creado para servir, ¿eh?, para beneficiar al ambiente que rodea. Y uno puede ver cada aspecto de la creación y se podría maravillar de cada detalle, de lo pequeño, de lo grande. Todo tiene un propósito de servicio, aún y cuando estamos en estado de pecado. Fíjate que este aspecto es muy importante porque cuando el pecado hace su terrible entrada dentro del contexto de esta perfección original, no cabe ninguna duda que ha hecho que perdamos el propósito de nuestra existencia y nos olvidemos que hemos sido llamados a cuidar la tierra y no a destruirla. Hoy día, lamentable y tristemente, nos vemos como seres humanos impotentes frente a los elementos de la naturaleza, llámese el clima, la agricultura, los mismos animales. La verdad es que hoy día la realidad es completamente diferente porque existe más bien un espíritu de rebelión que no era el plan original de Dios para su creación. Desde esta perspectiva, Dios espera, Raúl, y creo que nuestros amigos también así lo comprenden, que dentro del ámbito de lo que más podamos, logremos que el ambiente en el cual nosotros estamos insertos pueda ser un ambiente grato, a pesar de que sabemos que este mundo va a la destrucción. Y más de alguien podría pensar, pero ¿para qué vamos a cuidar el ambiente? ¿Para qué nos vamos a preocupar de la tierra si finalmente va a ser destruida? Sin embargo, el mandato de Dios es que nosotros podamos cuidar del medio en el cual vivimos. Por eso que la expresión que aparece allí es muy gráfica, muy especial, diciendo que no lo colocó Dios justamente para cualquier cosa, sino solamente para que él gozara de eso, y no solamente gozara, sino que lo mantuviera en perfecto estado, como Dios se lo entregó. Es como decir, mira, te entrego esto, pero tú lo vas a mantener, es lo único que te pido, que lo mantenga. Y ahora, cuando habla de mantener, por ejemplo, estaba mirando el texto en tranquilidad, porque algunos han tomado, y es interesante cómo algunos se desvían del verdadero concepto, ¿no? Que dice Dios que lo labrara y lo guardase. Aquí instituye de alguna manera Dios el trabajo, la actividad física. Porque podría perfectamente Dios habernos puesto sin que tengamos necesidad de trabajar. pero es parte de lo que necesitamos nosotros hacer para que nuestro cuerpo también funcione bien. Es todo un equilibrio para ser felices, tener un cuerpo sano, robusto, ¿no es cierto? Y cuando uno dice qué hace el ejercicio, por ejemplo, el trabajar con la tierra, fíjate que hablando así un poquito, saliéndonos un poquito así, yo creo que está todo complementado, saliéndonos un poquito de este concepto de trabajar con la tierra. Tú con tus manos, cuando trabajas la tierra, te metes en tu organismo algunos elementos que necesitas, que son saludables para tu beneficio y tu salud y a tu la bienestar. Vez elimina también y elimina algunas cosas. Por cosas ejemplo, que si son, tú no son gratas tenerlas. Claro, vas sacando y colocando elementos útiles para tu beneficio personal. Sé que sabio es Dios cuando te dijo lábralo, guárdalo, pero también le dijo algo y guárdalo. No solamente labrar, sino guárdalo, manténelo en condiciones para que te sea útil. Y aquí va el concepto de lo que hoy día ha estado pasando, Raúl, con la humanidad. Yo me pregunto, y creo que seguramente los amigos también lo han hecho, ¿por qué, si el plan original que Dios estableció era tan maravilloso, hoy día estamos en la condición que estamos? Probablemente la respuesta sea de inmediato, es que el pecado causó esto. Pero exactamente, ¿qué es lo que ha provocado el pecado en el ser humano que ha hecho que cambie tan radicalmente muchas veces su visión? Y ahí no llego a otra conclusión que no sea el egoísmo humano. Porque cuando somos egoístas, abogamos más por una vida de consumo sin límites, acumulación de bienes sin control, producción, por lo tanto, de basura. O sea, hay tantas realidades que están asociadas al hecho de que a mí lo que me interesa es estar bien. Si yo estoy bien, tengo todo lo que tengo, no importa cuánto contamino, no importa si otros se ven afectados o no por lo que yo estoy haciendo o dejo de hacer. O sea, el egoísmo humano ha causado que nosotros vivamos todo lo contrario a lo que Dios idealmente estableció. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una vida sencilla, un estilo de vida sano, como tú decías, saludable, y por supuesto que no caigamos en la rutina de hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. Si entendemos el propósito divino para el cual fuimos creados, vamos a entender que también tenemos que pensar no solo en nuestro beneficio personal, sino también en el beneficio de los demás. Quizás una reflexión personal en relación a esto. Nosotros cuando botamos basura, voy a decirlo así, tiramos algunos elementos que son terriblemente dañinos para la tierra. Por ejemplo, tú tiras una fruta que se descompone por naturaleza, pero esa se descompone y se vuelve a reutilizar. Pero cuando inútil, y cuando tiras una bolsa plástica, estás echando a perder, ¿no es cierto? O una botella. Un medio ambiente del cual nosotros en algún momento, y de hecho hoy día ya estamos sufriendo las consecuencias de esta situación tan desastrosa. Y el ser humano ha creado algunas cosas que, por ejemplo, el aire acondicionado, tú sabes que es muy dañino, ese elemento que tiene para producir el aire acondicionado en las casas. En los vehículos. Es una cosa bien terrible, pero nos hemos dado comodidades, pero a la vez nos hemos puesto algunas situaciones. Bueno, y ahí está también, Raúl, el hecho de que mencionábamos hace algunos programas atrás cómo la tecnología se nos ha ido en contra, y en vez de que sea para ayuda y para beneficio, tristemente ha transformado negativamente el medio ambiente que Dios ideó originalmente para nosotros. Bueno, tenemos un desafío y sigamos estudiando estas cosas lindas que la Biblia nos dice en relación a nuestra creación. Bendiciones, nos encontramos mañana. Queridos amigos, será hasta la próxima entonces. Gracias por haber compartido con nosotros este momento de estudio y deseamos grandes bendiciones para su vida.